fue creado este día por la Unión Europea para dar difusión a esta profesión. La logopedia es una profesión sanitaria que trabaja con los niños, también con personas de la tercera edad, con los que abarca un abanico muy amplio de patologías a tratar. En este Día Europeo de la Logopedia, que se viene celebrando, por cierto, desde el año 2004, recordamos a todos que la función del logopeda consiste en evaluar, diagnosticar y tratar todos los problemas relacionados con la comunicación, el lenguaje, la voz, la deglución y la audición. Tal día como hoy, 6 de marzo de 1899, la Oficina de Patentes de Berlín registraba la aspirina, sí, el nombre de la marca comercial para el ácido acetil salicílico que originariamente estaba hecho de un químico encontrado en la corteza de los sauces. Yo soy la aspirina que cura el dolor. Yo soy la aspirina que cura el dolor. Repasamos ahora más hechos históricos ocurridos tal día como hoy en nuestro país. Comenzamos en 1862. Se incendiaba el Alcázar de Segovia, que por entonces era la sede de la Academia de Artillería durante el reinado de Carlos III. Vamos al siglo pasado, en 1902, en Madrid, se legalizaba oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, nacido a finales de 1900, pero digamos oficialmente la fecha de su nacimiento fue tal día como hoy, del año 1902. 18 años más tarde, en la Biblioteca Nacional se inauguraba la Sala Cervantes y en 1929, desde el Teatro Español de Madrid, como aquellos primeros años de la radio, se transmitía por primera vez un estreno teatral, el de la obra Las Hogueras de San Juan, de Juan Ignacio Luca de Tena, pero en la versión radiofónica. Como decía, aquellos primeros años, sobre todo los años 20, los años 30, fueron de una radio muy de calle, una radio muy abierta al público, y donde se hicieron auténticas maravillas, como os decía, como este estreno radiofónico de esta obra teatral. ¿Por qué no lo llama mejor un mal paso por egoísmo? Por perversión moral. Porque sufre las consecuencias terribles de la irreflexión a que me llevó un amor rayano en la locura. Perfectamente. En 1961, y con esto ya cerramos las efemérides del día en nuestro país, en la revista de historias española Tío Vivo se publicaba por primera vez la primera página de 13 Rue del Percebe. Los que, como yo, tenemos ya cierta edad, hemos disfrutado, y de qué manera, con esa viñeta cómica tan divertida, que normalmente estaba además en la contraportada de la revista Tío Vivo. Era súper divertida, con un montón de sketches que, bueno, seguramente, como digo yo, los mayorcitos ya lo recordaremos. Si bien es cierto que antes de 1961 ya habíamos visto en viñetas el interior de un edificio, no fue hasta este año, de la mano de Francisco Ibáñez, cuando en la segunda época de la revista Tío Vivo surgió 13 Rue del Percebe, una serie semanal que nos mostraba un estrambótico vecindario compuesto por un mínimo de 11 inquilinos y que Ibáñez dibujaba a partir del esqueleto de un edificio. Evocaciones al margen, vamos ya con las historias ocurridos, hechos ocurridos tal día como hoy, pero en el mundo. En 1912. Y empezamos por algo que seguramente también los aficionados al género del western habrán disfrutado con más de una película, porque se han hecho unas cuantas americanas con este hito histórico real. En 1836, concretamente en Texas, terminaba el sitio de El Álamo. Unos 1.400 soldados mexicanos cercaban y mataban finalmente a los 187 voluntarios tejanos, entre ellos el famoso David Crockett y el coronel Jim Bowie. En 1970, en este caso en el Reino Unido, The Beatles publicaba su penúltimo sencillo, cuyo título, Let It Be, algo así como Déjalo Estar, ya daba, bueno, ciertas pistas como que estaban ya en las últimas y que ya, pues, con tantas movidas que había entre ellos, este grupo como tal iba a desaparecer y iban a continuar su carrera en solitario. 1986, último avistamiento del cometa Halley. Yo lo vi en las cercanías de la órbita de la Tierra y, bueno, se calcula que la siguiente visita, donde estaremos nosotros, queridos amigos, será en el año 2061, cuando se vuelva a ver por nuestro planeta el paso del cometa Halley. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Y cerramos ya este bloque dedicado a las efemérides con los cumpleaños del día de hoy. 1959, tal día como hoy, nacía Lobo Carrasco, futbolista profesional y comentarista actualmente deportivo. En 1964 lo hacía Sandro Rosell, hasta hace muy poquito presidente del Fútbol Club Barcelona, y no creo que esté para muchas celebraciones, primero porque se realizan ahora las nuevas elecciones en este club blaugrana, y también porque últimamente ha tenido varios problemas con la justicia. Y dos nacimientos más. En 1977 nacía Paquillo Fernández, corredor de marcha, y cerramos los cumpleaños nacionales con la actriz Clara Lago, que nació en 1990. Yo no sé si actualmente sigue con Dani Romira, lo han dejado. Bueno, durante bastantes años han sido pareja. Precisamente se conocieron o se empezaron a gustar en Ocho Apellidos Vascos. ¿Queréis algo? Es un dalimocho para aguantar esto. No estás en Euskadi, Amaya. No me digas, en serio, estaba convencida que estábamos en Hernani, oye. Venga, vamos a intentar divertirnos un poco. No me podíais haber llevado a Donosti con un stripper o una... Y en cuanto a gente internacional que cumple años hoy, pues nos vamos a 1927. Gabriel García Márquez, ese escritor colombiano que además fue premio Nobel de Literatura en el año 1982, como decía, nació tal día como hoy. En el año 44 lo hacía la cantante americana de la banda The Supremes, Mary Wilson. Qué bien sonaban, ¿verdad? Qué bien sonaban. En 1947 nacía el actor y cineasta americano Rob Reiner. Por citar algunas películas que igual te pueden sonar su cara: La princesa prometida, Misery o El club de las primeras esposas. Otro actor, en este caso Tom Arnold, nacía años más tarde, en 1959. Este más estilo comedia es lo que hacía, por ejemplo, hemos podido ver con Hugh Grant en Nueve meses o en Tormenta de Fuego. Y cerramos ya los cumpleaños en el año 1972, año en que nacía el baloncestista americano Shaquille O'Neal. Y hoy, como nos hemos quedado sin tiempo, pasamos de los fallecimientos, y así vamos un poquito aligerando el programa, porque si no nos vamos a complicar mucho en el tiempo. Así que con este repaso hoy simplemente a los cumpleaños cerramos ya las efemérides del día. Te recuerdo, 6 de marzo de 2021. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. Hoy en mi sección os voy a hablar de Dalí, un pintor del que la mayoría de nosotros hemos oído hablar, ya que se trata de un personaje muy peculiar. Excéntrico como nadie. ¿Podemos decir que fue un genio o un artista estrafalario? El caso es que su obra no pasa inadvertida, incluso hoy en día, y no podemos más que maravillarnos con la perfección técnica y el imaginativo contenido de su arte. Su creatividad abarcó el cine, la escultura, la escritura, el diseño, como por ejemplo es de él el logo del Chupa Chups. Su vida y su obra llegaron a ser la misma cosa, y acabó siendo un showman obsesionado por promocionarse a sí mismo. Su pelo largo, patillas y bigote no pasaron desapercibidos en el Madrid de la Belle Époque. Fue quizás el surrealista más popular y uno de los máximos exponentes mundiales del arte contemporáneo. Nació en Figueras, Girona, en 1904 y murió en 1989. Antes de pasar a hablar del cuadro que he elegido, quisiera leeros unas cuantas frases que el propio pintor decía para conocer un poco más su personalidad. El payaso no soy yo, sino esa sociedad tan monstruosamente cínica e inconscientemente ingenua que interpreta un papel de seria para disfrazar su locura. O la única diferencia entre un loco y yo es que el loco cree que no lo está, mientras que yo sé que lo estoy. Que no conozca el significado de mi arte no significa que no lo tenga.

llega ahora el consejo para gestionar tu dinero. Una sección de Pablo Gómez, planificador financiero. Hola a todos, soy Pablo Gómez, planificador financiero. Seguimos en esta ronda de asesoramiento y consejo respecto a nuestras finanzas. En este caso vamos a hablar sobre una persona que nos ha llegado su pregunta sobre qué hacer con una cantidad que tiene ahorrada de dinero. En este caso es una gran cantidad y tiene el respeto de saber en qué invertirlo. Es totalmente lícito y, por supuesto, tenemos que hablar que siempre debemos acompañarlo de la diversificación. Cuando tenemos una gran cantidad de dinero, debemos saber dónde ponerlo, dónde soportarlo. No debemos solo y únicamente ahorrar en el mundo y en el mercado inmobiliario. No, tampoco en el mercado financiero, tampoco. Habría que ver en cada una de las oportunidades que existen. En este caso, no solo existe el mundo de tener una vivienda o el mundo de un fondo de inversión. También podemos llegar a invertir en nuevos negocios que están apareciendo, en compañeros que quieren sacar adelante la economía que a día de hoy se ha visto tan lastrada por la situación económica y sanitaria existente. Entonces, vamos a saber trabajar nuestro dinero con cabeza, vamos a diversificarlo y por ello es muy importante hacer un análisis de cada uno de las herramientas que utilizamos para rentabilizar nuestro ahorro, teniendo un gran ahorro, como es este caso, o un pequeño ahorro. Y por supuesto, no olvidéis, cada mes que estamos ingresando debemos destinar una pequeña parte a las necesidades futuras, ahorrar, rentabilizar nuestro dinero para que ese dinero trabaje por nosotros y que no siempre estemos nosotros trabajando por dinero. Muchas gracias de nuevo por estos minutos y daros todo el ánimo del mundo para seguir con esta semana. Un abrazo para todos. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. Si necesitas un momento divertido, si tienes unos minutos libres, no puedes perderte. Y mientras, hablamos con Victoria Hacha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. He ido al médico y me ha fastidiado el día totalmente. Pues no me ha dicho que no tengo nada. ¿Pero qué sabrá él? Va el tío y me dice que no tengo que tomar ningún medicamento, que estoy sanísima. Pues claro que estoy sanísima, porque tomo medicamentos, claro. Señor doctor, míreme a usted. Mi corazón no marcha bien. A mí es que los medicamentos me dan mucha seguridad. ¿A ustedes no les pasa una cosa parecida? Es que son una maravilla. Son lo más parecido a un milagro. Tú te tomas una pastilla y se te quita el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, de cabeza. Las mujeres se toman otra y ya no se quedan embarazadas. Dime, amor, que no te duele la cabeza, la cabeza. ¿Y los hombres? ¿Qué me decís de los hombres que se toman otra azulita y se les iza la bandera? Arriba con el tiro, liro, liro, liro. Ay, por Dios, no me dirán que esto no es un milagro. Devuélvame mi excitación. Llevo ya 5 meses sin una erección. ¿Cómo sabe? Una aspirina así de pequeñita. ¿A qué parte del cuerpo tiene que ir? A ver, preguntémonoslo. ¿Cómo lo sabe, eh? Te tomas una aspirina y llega al estómago. Buenas, ¿es aquí donde es el dolor? No, eso va a ser en el piso de arriba, en la cabeza, al lado del hipotálamo. Allí, pregunte usted, por la migraña. Oye, y llega.

la cumbre se me está clavando por momentos en el culo. Oiga, doctor. Para mí es un auténtico placer poder abrir de nuevo nuestra agenda cultural, que hacía tanto tiempo que la tuvimos que cerrar por falta de actos culturales en toda La Rioja, o alrededores incluso, pero es que no ha habido nada de nada. Pero bueno, ya se empiezan a ver algunos brotes verdes, como se decía antaño, y vamos precisamente a difundir algunos de los actos que se van a desarrollar y celebrar próximamente en la comarca de Nájera. Comenzamos por el tercer premio literario Berceo Lee a Gonzalo. Sí que se celebró el certamen, sí que ha habido ya ganador, pero lo que no hubo el pasado año debido precisamente al COVID fue la entrega de premios. Este año, si todo va bien, sí que va a haber. Será el domingo 25 de abril a la 1:30 en la Plaza Peña Villareja de la localidad de Berceo. Y bueno, se podrá, me imagino yo, porque todavía no tenemos el programa, pero bueno, se dará lectura al texto ganador, así como la entrega del premio, que consiste en un busto de Gonzalo de Berceo. Y sin marcharnos de Berceo, también hay otra actividad, en este caso una actividad deportiva, para el próximo 21 de marzo. Se va a celebrar el primer duatlón Cuna de mi Lengua Berceo. La prueba será Campeonato de La Rioja de duatlón cadete, juvenil y junior. Debido a las restricciones COVID promovidas por el gobierno de La Rioja, la prueba se limita a 100 participantes y solo podrán participar deportistas riojanos federados en triatlón por la Federación Riojana de este deporte, de triatlón. Las inscripciones se podrán realizar desde la web www.fertriatlon.com desde el martes 2 de marzo para deportistas, cadetes, juveniles y junior, y desde el 3 de marzo para el resto de categorías. La prueba se realizará con el protocolo anti-COVID de la Federación Española de Triatlón y también de la Riojana. La salida será Rolling Star, sin drafting en todos los segmentos y sin la posibilidad de usar bicicleta de contrarreloj. Todas las dudas, más información la tenéis en esa página web antes mencionada, www.fertriatlon.com. Y terminamos con una actividad que se va a desarrollar en Nájera. También nos alegramos, por fin el cine se va a hacer visible. Y es que regresa, tras un año de parón, el Cineclub Hexágono de Nájera con una nueva interesante propuesta que os vamos a adelantar a continuación. Os cito varias cositas porque me parecen interesantes, que nos han mandado textualmente. La cultura es segura manteniendo en todo momento la distancia de seguridad y aplicando los protocolos de higiene, mascarilla, cubriendo boca y nariz y lavado frecuente de manos. Lo vamos a organizar de la siguiente manera. Las películas serán solo para socios y serán a partir de las 8:30 de la tarde por la restricción de horario nocturno. Quedará registro de los asistentes a cada proyección y también habrá separación de butacas. Como bien nos siguen diciendo ellos, reivindicamos el Cine Club Hexágono como un oasis entre las limitadas ofertas culturales que hay en Nájera a lo largo del año. Desde este Cine Club estamos convencidos de que el cine es una herramienta muy potente para el aprendizaje, la cultura y el conocimiento, y no solo, aunque también el entretenimiento. Los films que se van a proyectar en el Cine Doga de Nájera son 9 en total, para una mini temporada, muy interesantes, recientes y variados, por una cuota anual de socio de tan solo 30 euros, no salen ni a 3 euros por película. Estas son en versión original, aunque hay algunas en español. Comenzó ayer, el 5 de marzo, con la proyección de la película del 2017 C'est la vie, de Olivier Nachan. Continuará el próximo viernes 12 de marzo. Caras y lugares será la película elegida, también de 2017, dirigida por Agnès Varda. El 19 de marzo se proyectará El insulto, de Ziad Doughi. El 9 de abril, Maudit, El color de la vida, película del 2016, dirigida por Aisin Walsh. El 16 de abril podremos ver la película El capitán, película de 2017, dirigida por Robert Smentke. El 23 de abril, he tenido oportunidad de verla, Andía, de John Garaño y Aitor Arregui, una película bilingüe, supongo que será en castellano y en euskera, basada en hechos reales de un gigante que había en el Baztán, creo recordar que eran las guerras carlistas. Y seguimos con el repaso a las películas que se van a poder ver. El 7 de mayo, Lucy será la película elegida, de John Carroll. El 14 de mayo, Apuntes para una película de atracos, de Leon Simignani. Y el 21 de mayo se cerrará este miniciclo con la película Mary Seller. De todos modos, a lo largo de próximas semanas en nuestra agenda iremos recordando cuáles son las películas que toca ver. Pero bueno, a lo dicho, me congratulo, me pongo muy feliz, muy contento de poder tener esta sección de nuevo, esta nuestra agenda cultural que, como digo, poco a poquito va teniendo color y espero que a partir de estos próximos meses, con ya las vacunaciones a cada vez más sectores de la población, pues nos hagan poder disfrutar de ella, de la cultura, que es fundamental, lo mismo que el comer. Así que nada, seguimos con el programa. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, hola, esta semana os traigo algo que me ha llamado la atención y es por su forma de exponernos las cosas claras, cantaditas y bien cantaditas de lo que está pasando en nuestro país, ya que una gran cantidad de autónomos, empresarios, comerciantes se están afrontando, además de a esta gran pandemia que es el COVID, a otra paralela que es el no poder trabajar, no poder abrir sus comercios, ya que están denominados no esenciales, viéndose así mermar o desaparecer sus ingresos. Por eso, esta canción propuesta, que no es una free canción, que hoy vamos a dedicarles en forma de apoyo a todos ellos. Esta parodia, interpretada por Tony Torres, de la canción de Antonio Molina, Soy minero, que él la ha llamado No hay dinero, en la que plasma una letra acorde a lo que está pasando a día de hoy. Una gran voz, acompañada de una gran letra, Tony Torres, No hay dinero. Yo no maldigo mi suerte porque el negocio perdí, y aunque no me han hecho un ERTE porque autónomo nací, no tengo envidia al obrero, al parado y al funcionario, que a pesar del cautiverio le ingresan todo el salario, le ingresan todo el salario. Paso el día caminando de la cocina al balcón y soy en el vecindario que lo que viene es peor. Y en medio de esta condena lanzó el viento mi canción. No hay dinero, ni una ayuda, ni un subsidio para las personas. No hay dinero para el recibo de la luz ni el Mercadona. Echo de menos el bajar a la bodega para tomarme una cerveza con los colegas. No hay dinero, ni una ayuda, ni un subsidio para el empresario. No hay dinero para curarnos, para salvarnos y sacarnos día de este calvario. Echo de menos el bajar a la bodega para tomarme unas cañillas con los colegas. No hay dinero, ni una ayuda para el subsidio, para el empresario. No hay dinero para curarnos, para salvarnos y sacarnos allí